muy pronto lo nuevo de Los Llamadores. No puedo vivir sin tus besos. Los Llamadores con su nuevo material. Un oasis en mi desierto. Contrataciones al 0342-4811-986. Porque tú eres muy mala. Los Llamadores. El acordeón. El nuevo éxito de Los Llamadores. Los Llamadores.